durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encierra la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación con un nuevo número para que usted agende: 152-16-15-70. Bueno, ¿quién les habla? Amanda, y un gusto volver a estar con ustedes una vez más. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y bueno, mucho calor hoy. Terrible el calor. Sí, calor en todos lados, ¿no? Bueno, nosotros vamos a aprovechar que Amanda fue una de las vecinas que participó activamente en el acamp y reclamo contra el cierre y saqueo, o mejor dicho, no saqueo, sino con el vaciamiento del hospital de Encina, donde ayer, por decisión de asamblea, se llegó a un término. Bueno, contanos cómo fue, qué se decidió, por qué se decidió, en qué término se queda, si se sigue, cómo se sigue, ¿sí? Bueno, la situación es la siguiente. Se levantó el acampe y el corte de la calle, lo que sí no quiere decir que la lucha se haya terminado, porque quedan algunos puntos de los cuales nosotros pedíamos, como la incorporación de personal y la instalación de una guardia pediátrica de 24 horas en el hospital. Se van a ir dando paulatinamente, más allá de los arreglos de la infraestructura y todo lo demás. Lo que nosotros como asamblea decidimos fue levantar el acampe y el corte, digamos. Lo que no quiere decir que nos vamos a desentender de la situación. Claro, bueno, ¿y cómo seguiría? Vos decís, la lucha sigue, ¿en cómo sería? Bueno, nosotros prácticamente hemos intervenido el hospital Encina. La población ha intervenido el hospital Encina. ¿Por qué? Porque se ha creado una comisión de seguimiento donde participan dos trabajadores del hospital y gente del barrio. O sea, lo que se va a hacer con esto es que al menos una vez a la semana tener reuniones con la subdirectora del hospital, porque el director desde un principio no quiso tener nunca diálogo con nosotros, y en una de las reuniones que se tuvo con el ministerio, cuando fue que nos dieron la última respuesta a las peticiones que nosotros dábamos, pedíamos, nos dijo que el señor Álvarez, que es un subsecretario también del ministro, porque recordemos que el ministro también Díaz Russo no quiso saber nada con el asunto y nos estuvo pateando esta respuesta que nos llegó recién antes de ayer después de días que la estuvimos esperando, semanas inclusive. También el señor Álvarez nos dijo que a partir de este momento se hablaba con la subdirectora del o sea que el mismo Álvarez es el subministro de una cosa así. Ajá. Qué importante, ¿no? Porque de alguna manera él desautoriza al director del hospital con esta delegación hacia la vicedirectora. Totalmente lo desautoriza, él queda desligado totalmente de la situación entre el hospital y la comunidad. Claro, recordemos que este individuo también hizo intervenir la policía, una de las oficinas que más participó en el reclamo, que es la zona, la oficina de estadística. Sí, sí, sí, donde se entregan las historias clínicas de las atenciones de las internaciones y de los consultorios externos. Sí, totalmente. Inclusive hubo una compañera que tuvo problemas, la señora Sofía, que es la jefa de estadística, tuvo problemas con su salud con respecto a esta situación, porque fue muy chocante, ¿no? Recordemos que la sacaron con un policía, le pidieron que se retirara de su función, de su trabajo, en el momento donde ella estaba trabajando. O sea, fue una cuestión bastante... Sí, el mejor estilo de la dictadura militar que sufrimos tan duramente los argentinos, ¿no? Con la suerte que en vez de llevársela y no traerla más, bueno, se la mandaron a su casa. Pero igual, la presión, la chicana, el apriete hacia los trabajadores estuvo. Claro. Ahora, vos decías que prácticamente se ha intervenido. O sea, esta comisión se lo ha hecho entender así a la dirección del hospital. Sí, mira, sin ir más lejos, ayer tuvimos una reunión con la subdirectora, que es la directora administrativa en realidad. O sea, el hospital está en su funcionamiento, es el director ejecutivo, la directora administrativa y la directora de servicio, que es con esta persona con la que hemos estado hablando, y el director administrativo. Se divide entre esos tres. Bueno, sí, ella se reunió con nosotros ayer, la directora de servicios, y tuvimos, bueno, una charla muy amena. Ella, bueno, se comprometió a colaborar con nosotros en todo lo que pueda. Lo que sí, ¿por qué digo yo que está intervenido? Porque ella, y se le hizo saber, porque ella sabe hoy que las cosas ya no son como antes. No es que si no se hacen algunas cosas, nosotros no nos vamos a enterar o lo vamos a dejar pasar. O sea, la situación ahora es la siguiente: si no se cumplen los plazos que se nos han dado para el restablecimiento de los servicios del hospital, para la implementación de la guardia pediátrica, por ejemplo, o para el comienzo de obras con las mejoras que se necesitan de forma edilicia, de servicio de cloacas hacia el hospital, los vecinos junto con los trabajadores del mismo, bueno, nos pondremos de nuevo, tomaremos de nuevo las cartas en el asunto y comenzaremos otra vez con medidas de fuerza. Bueno, ¿cómo se decidió el tema de levantar el acampe? ¿Se decidió, lo decidió la comisión o lo decidió la asamblea? ¿Cómo fue resolución? La resolución se toma en la asamblea. Más allá de que se haya armado una comisión para la hora de reunirnos con la directora o con algún ministro, si llegaba el caso, la comisión solamente hace de vocero de asamblea, como representante, ¿no? De hecho, empezó como una comisión de cinco, pensamos, y terminamos anotándonos como 10 aproximadamente, con la intención de ir cambiando en las funciones de representación. Que hay una rotación, digamos. Claro, que se vaya rotando las decisiones que se toman siempre en asamblea a través de la democracia directa, levantando la mano. El que está de acuerdo levanta la mano, y el que no, luego da su expresión de por qué no está de acuerdo. Claro. Y pues se expresa, ¿no? Es escuchado también por los compañeros el que no está de acuerdo. Claro, quiere decir que la asamblea sigue funcionando. Por supuesto. Para toma de decisiones. Hay una comisión que representa a los vecinos de los distintos barrios que se aglutinaron en el reclamo. Hay participación de los trabajadores, ¿sí? O sea, que se está haciendo un ejercicio de poder. ¿Sí? Si se quiere ver, es la mejor expresión que le puede haber dado vos a esta situación, porque de hecho el fin del acampe fue una cuestión... Que nos estamos acostumbrando tanto todos a tomar las decisiones entre todos, a las asambleas permanentes, que bueno, quedamos todos medio amargados después de todo por levantar la carpa. Bueno, pero más allá de esa nostalgia que le va a generar no estar en la carpa, más allá de esa nostalgia, amargura por esa, por no, por no volver a revivir todo eso diariamente. Yo creo que esto ha sido un triunfo del pueblo y los trabajadores del hospital de Encina, ¿no? O sea, sí, de hecho, una de las cosas que de las cuales se hablaron en el momento de que, bueno, que estábamos haciendo el análisis de la situación, de lo que había pasado y todo, es que esta experiencia de lucha nos ha servido y nos sirve para llevar adelante y ponerle... O sea, y solucionar, ¿no? O sea, llevar adelante y solucionar cualquier tipo de problema que tengamos como población. Sí, hoy día es el hospital, mañana será otra cosa, ¿no? El tema de la inseguridad, la droga, en los jóvenes. Claro, ¿no? nosotros como asamblea nos damos cuenta que no tenemos techo. No tenemos un techo institucional, un marco institucional donde estemos enmarcados, apretados y no podamos movernos un poquito, claro, más allá de la situación, claro, ¿no? No son una asamblea exclusivamente para el para algo. Por el Encina, claro. Por eso mismo la asamblea que se armó no se llama Asamblea por el Hospital de Encina, ni siquiera Asamblea por la Salud Pública. Claro. Es una asamblea popular donde uno puede ir y presentar cualquier tipo de problema e inconveniente del cual esté viviendo o cual vea que se esté pasando, aunque no lo esté padeciendo personalmente. Bueno, sí, qué importante, ¿no? Qué interesante y qué ejemplificadora esta lucha, ¿no? Porque, fíjate vos, lo que comentábamos en otros programas acá de La Chispa, los vecinos consiguieron lo que días y movilizaciones, piquetes que encaraban, por años ejemplo... También. Sí, no sé, meses, años. Meses. No, me refiero a la lucha de los trabajadores del Estado de Salud, ¿sí? Liderados por Ate Yampro, que ni siquiera sí. Ni siquiera les reabrían el ámbito paritario para los reclamos que ellos tenían, ¿no? Que, o sea, lo cual no, digamos, o sea, no ha sido, o sea, es justamente la insensibilidad de este gobierno que se da el lujo de a los sindicatos no atenderlos, no darles respuesta, salvo la chicana política pública. Y bueno, y en este caso tuvo que abrir las puertas del ministerio para que entraran los vecinos, entraran los trabajadores, ¿eh? Tuvieron que dar explicaciones, tuvieron que comprometerse a dar soluciones, y bueno, por eso yo digo que eso ha sido lo exitoso de esta contienda, de esta lucha, de dónde se tienen que parar los trabajadores y el pueblo para decir, bueno, esto es un triunfo, porque se sigue manteniendo la organización, se sigue, no, esto no tiene nada que ver con la anarquía, como algunos sugirió, ¿no? Sí, ¿verdad? Totalmente. Que la asamblea no es anárquica y, como vos decís, no tiene techo. Y no es específica para un tema, sino que como son los vecinos, atañe a todos los problemas que puede tener el vecino hoy, ¿no? Y a futuro queda como una herramienta permanente y donde se puede ejercitar la democracia directa, y a su vez eso es un ejercicio de poder, como decíamos recién, ¿no? Eso es lo importante de todo esto. Y la otra importancia que tuvo esto, que en esta misma situación, cuando trasciende, se toma como ejemplo para otros lugares, ¿no? Claro. Lo vivimos acá en el barrio Huarpes, enfrente de donde estamos en la emisora, en la sala, en el centro de salud número 8 del barrio Huarpes 2, que es acá, claro, que es acá cerquita, donde también los trabajadores pidieron colaboración y apoyo de los vecinos para tratar el tema puntual de ellos, que era la inseguridad, ¿no? Claro. Ahora te comento algo, porque la gente, bueno, nosotros como Radio Comunitaria Cuyón tuvimos acceso con reportajes, primero a una auxiliar que fue la primera que nos abrió la situación, no vamos a decir nombre, no hace falta, donde también nos planteaba ella como trabajadora la situación, no solamente en seguridad, sino la falta de insumos y la falta de infraestructura dentro del centro de salud. Sí. Lo cual después, también consultada por la radio comunitaria, nuestros compañeros de Parar la Olla, cuando hablan con la directora del centro de salud, niega toda esa situación, claro, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo, o sea, cómo se maneja el sistema, tanto de salud como, bueno, sí, el sistema en el que vivimos, el sistema burgués capitalista. Claro. Este, si los trabajadores por un lado están, y el pueblo está diciendo una cosa y salen a desmentir los dirigentes, digamos, los directivos de los lugares. Bueno, en estos días también que estuvo esto, se vivió la situación, una situación parecida en el barrio de la Estanzuela, ¿no? En el centro de salud o mini hospital, como le llaman algunos. Sí, que estando ubicado al lado, mira, si hoy día pasamos por ahí, está el centro de salud y al lado está la comisaría. ¿Cómo puede ser? Ha habido actos de violencia contra los médicos, hasta tiros han largado, o sea. Claro, y la otra situación que se ha dado ha sido en el departamento de La Paz, donde también los trabajadores toman la decisión de pedir la separación del cargo de su directora, ¿no? Indudablemente que también en este caso se denuncian actitudes autoritarias de la directora del hospital, y a su vez también hacen un reclamo por problemas de edilicio y de insumo, o sea, y de personal, porque acá una de las cosas que denuncian es de que tienen una sola pediatra, que tienen pediatría en el hospital durante solamente un día a la semana. Claro. O sea que si algún niño tiene problemas esos días que no están los pediatras en el hospital, bueno, joderse. Sí, bueno, entonces fíjate vos cómo todo esto fue desnudando esta situación, ¿no? Que también de alguna manera viene a fortalecer los reclamos que venía haciendo el sector de los trabajadores a través de sus organizaciones gremiales desde hace varios meses, ¿no? Por ejemplo, ayer se dio un caso que se puede considerar hasta risueño si se quiere, pero por las consecuencias que no hubo, pero que podría haber sido una tragedia. En el centro CONI, que está ubicado en Godoy Cruz y Avenida España, en la primera hora de la mañana se descolgó un ventilador de techo y cayó sobre el mostrador de atención al público, golpeando a dos pacientes, si se quiere, como no sé cómo llamarlo, estaban esperando para ser atendido o estaban siendo atendidos en ese momento. Por suerte, sin ninguna herida, pero sí con golpes, contusiones y el gran susto. Pero estas son las cosas que se vienen reclamando, ¿no? La falta y la falta de atención por parte de los responsables del Ejecutivo, hablemos del Ministerio, Gobierno, Ejecutivo y ministros, sobre la depreciación que hay sobre el sistema de salud de la provincia, ¿no? Que se ve reflejado en estas cosas, ¿no? Todos denuncian problemas de edilicio, todos denuncian, bueno, ayer tuvo esas situaciones ahí en este centro de salud. Y así como esa, por ejemplo, nosotros que estábamos ahí, que estuvimos apostados y lo pudimos ver claramente, el tema del hospital Encina, cuando llueve empiezan a salir los fuegos artificiales sobre los techos, que son los chispazos que salen de las condiciones, de las instalaciones eléctricas que están en pésimas condiciones. O sea, eso, y lo ves en el hospital Lago Mayores, cuando entras y está inundado en caca hasta el segundo piso, que es los comentarios que hay. O sea, la situación de la salud está pasando por una crisis grave, una crisis que justamente ante la requisitoria pública periodística a los directores, ellos niegan todo, está todo viento en popa, pum para arriba, no pasa nada, entonces, bueno, pero la realidad es la que sufren otra cosa que quiero acotar con el tema de los hospitales es el salario planchadísimo que tienen los trabajadores de la salud de hospitales públicos. Fíjate que para poner puntualmente el tema del hospital de Encina, ¿cierto? Que es de lo que yo tengo conocimiento. Hacen el llamamiento en el diario para que se presenten 8 trabajadores, 8 pediatras, para iniciar el tema de la guardia. Y nadie quiere tomar los cargos. O sea, hay gente que ha presentado los currículums y todo lo demás, que eso se ha visto, lo hemos visto. Sí. Pero no quieren tomar el cargo porque la paga es insuficiente. Claro. Es tan baja la paga que no lo quieren agarrar. Entonces, bueno, eso también otro poquito de conciencia de tener que claro. No solamente tener los médicos, sino sí. Tenerlos bien pagados. Porque... Tengamos en cuenta que las primeras prestaciones son bajo contrato con prestaciones de servicio de contrato, sí. Donde el médico también tiene que hacerse cargo de su seguro de praxis, de mala praxis y de su ART. O sea, que todo eso va engrosando, digamos, o mejor dicho, va achicando el salario que se le ofrece. Bueno, esa es la situación. Y bueno, y la otra es que también la que ha surgido de parte de inquietudes que va generando en sectores de la población. Por ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, ha surgido en la red social del Facebook un muro que se llama Barrio La Gloria, y donde se empieza a reclamar sobre el derecho y se empieza a exigir que se tenga en cuenta la población para darle una buena atención en la salud primaria. Ajá, mira. Bueno, o sea, eso más todo lo que hemos visto, yo creo que nos da una situación alentadora, ¿no? Es decir, bueno, nos empezamos a ocupar, nos empezamos a hacer cargo y empezamos a ejercer nuestro poder, ¿no? Sí. Que es, algunos dirán, ejercer nuestros derechos. Bueno, claro, hacer valer nuestros derechos, pero bueno, en realidad estamos ejerciendo el poder que tenemos para tomar las cosas en nuestras manos y llevar la solución a una solución ya. Claro. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en 4 partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador, Ahumada, el niño verde, para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución nos demostrará casos de la vida real con Silvia Pinal, y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné, la revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y Niurka en su nuevo petición con Amir. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de Diputables enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Brother, la academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de Resis, ni de Marta Sagún de Fox sonándose la napia. La banda sonora no será compuesto por Memo Méndez Guiún y cantado por Mijares, que hay una estrella, Tabán y Elefante. La revolución no regresará después de unos comerciales para apoyar el Teletón, ni para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor Adame. La revolución no se toma con Coca-Cola. La revolución no ayuda a eliminar gérmenes que causan mal aliento. La revolución sí te va a quitar las molestias y el malestar causado por parásitos. Porque la revolución no se televisará. Seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, otro caso que no podemos dejar de hablar hoy, más que ya nos queda poquito tiempo, quizás sea el último que hablemos, es la situación que se está viviendo en Córdoba, ¿no? Sí. Que, bueno, si bien esto salta a la luz, y a los medios de comunicación y los medios de desinformación del sistema, sí, hoy a todo el país le están dando prensa hoy. Nosotros podemos decir que acá en Córdoba se está viviendo una situación más delicada que tiene que arranca desde antes, ¿no? Más allá de la situación, por supuesto, el deterioro económico de las masas populares, los aprietes que hay en las grandes automotrices, por ejemplo, Renault decía que la semana pasada que había dejado cesante a 100 trabajadores justamente porque había dificultades con el comercio con Brasil. Entonces, bueno, luego de todos los años, claro, se ve perjudicado en vez del bolsillo de ellos el trabajador. Entonces, también recordemos que se viene dando una lucha importantísima contra el monopolio de Monsanto, socio del gobierno NAC AMPOP, ¿no? Sí, que justamente quiere instalar en el distrito de Malvinas, en Córdoba, una fábrica procesadora de semillas. Recordemos que hay ahí un corte, un acampe, tan tenaz y persistente como el de los amigos del hospital de Encina, que lleva unos cuantos meses más. Es más, jocosamente la gente amiga decía, dice uno que son, los trataban de hippies, dice, estos hippies hasta casa se han hecho, claro, dice, en el predio de la acampe. O sea, el asunto es que ese acampe está y se mantuvo para justamente no permitir los ingresos de camiones para que no se siga con la construcción de la planta. Para evitarle la construcción de la planta. Bueno, en estos días, esto fue el miércoles, el jueves pasado, ¿no? Fue atacada la... Jueves 28 de noviembre. Claro, el jueves de la semana pasada fue atacada el acampe. La gente que estaba haciendo el aguante, por parte de una patota que todos la denuncian como de la UOCRA, ¿no? Bueno. Sí, porque vos fijate que acá lo que se ve en las fotos que nosotros tenemos acá en nuestras manos, llega un micro con gente O sea, viene un colectivo con gente que se baja a pegarle a los que claro, están ahí. A enfrentar a los manifestantes. O sea, y bueno, ese micro tiene, aparte de su chapa común de circulación de cualquier vehículo, tiene adosada una chapa de uso oficial. O sea, que esta patota del gobierno de la provincia de Córdoba. Claro, fue mandado y ordenado por el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, por el amigo de la zona. Hoy enfrentado al gobierno nacional, o enfrentado a su pueblo, enfrentado a todo el mundo, ¿no? Claro, y es que están enfrentados a todo aquel que no sea un monopolio. Bueno, y en este caso la policía liberó la zona, porque lejos de intervenir para evitar el enfrentamiento, liberó la zona para que esta gente, como ha pasado en otros lugares, como ha pasado en Catamarca, en Famatina, en las luchas de los docentes en el sur, en Chubut, Neuquén, en Río Negro, han liberado la zona para que estas patotas actúen impunemente, agrediendo, golpeando, lastimando, robando, saqueando. O sea, siendo cómplice aparte del saqueo del monopolio Monsanto, ¿no? Claro. Ahora, esta misma policía, que en ese momento entregó a los manifestantes, es la misma que ayer también entregó a la población de Córdoba en su autoacuartelamiento, ¿no? Sí, recordemos que hace esto sí ha salido por todos los medios. Esto que acabamos de hablar, no. El tema de la represión contra la gente de Monsanto, claro, no. Pero sí sale en todos los medios que se acuartelan los policías y se producen saqueos, robos, bueno. Claro, enfrentamiento de pobre contra pobre, porque acá tenemos un articulito que hace un amigo que sube en la página en red que dice: no hubo barrio en Córdoba que no fuera saqueado. No hubo barrio en Córdoba que no se escucharan disparos. Los negocios elegidos fueron fundamentalmente los grandes supermercados, casas de ropa y electrodomésticos. Pero la lógica devastadora en que vivimos hizo que los pequeños comercios familiares también sean saqueados. Bueno, esto es lo que nos deja este sistema, esto es lo que nos deja esta situación, a donde nos está llevando a una situación extrema. Porque los policías pueden hacer reclamos, pueden hacer lo que quieran, ¿no? No, por supuesto. Están en su justo derecho. Pero la población, cuando ve o tiene un guiño, y encima en un estado de desesperación, reacciona, ¿no? Entonces, también quedan por ahí, según algunos comentarios, dudas de que esto haya sido programado. Recordemos que este fulano de la Sota no pidió formalmente ayuda al gobierno nacional. El gobierno nacional dijo que hasta que él no reclamara no iban a intervenir. Claro. Se estuvieron chicaneando ahí por arriba, pero el asunto pero es en que, definitiva no hicieron nada. Claro, o sea, claro. Y la población de Córdoba, como dice acá este cronista, quedó atrapada entre dos fuegos, entre el fuego de la policía, sí, y en su reclamo, justo, mal o bien, y el del gobierno en su intransigencia, los que sufrieron las consecuencias fue la población. Bueno, ya tenemos al pirata acá. Que se ha acordado de que tiene un programa los días miércoles. Claro, porque hace varios miércoles que viene. Pegándose faltas. Uno o dos. Bueno, el asunto es que acá lo tenemos. Vamos entregando la guardia y esperemos que el pirata se esfuerce por hacer un buen y excelente programa para superar el nivel que hemos tenido nosotros hoy. Bueno, recuerde, con organización popular se puede conseguir todo. Están demostrados los casos que hemos hablado el día de hoy y otros días también en otros programas. Así que bueno, unidad y organización popular por el mejor camino a la revolución. Luchar y crear poder popular. Exactamente. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima.